Y tenemos en línea a Marcos Correa, presidente de la Asociación de Maestros de Rivera, ANDER, integrante además de la Federación, del Secretariado de la Federación Uruguaya de Magisterio. Marcos, ¿cómo estás? Un gusto recibirte nuevamente. Buen día, Marcelo, Hernán, Ángeles. Es un gusto para mí estar comunicándome con ustedes. Bueno, tenemos varios temas para abordar, Marcos, que hace tiempo no conversamos. Primero, lo que está transcurriendo ahora, que tuvo tanta ida y vuelta, ¿no? Estas discusiones de vacaciones, de atrasos, de adelantos, que si estiramos las vacaciones, que si hacemos clases no presenciales. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde Rivera y el procesamiento de las definiciones que tomaron las autoridades sobre este tema? Bien, para nosotros fue una emergencia inesperada, lógicamente. Lo que sí veníamos sintiendo en los salones de clase era la ausencia de los niños. Sí. Estaba faltando, por lo menos en educación especial, alrededor de un 50% de los niños. Sí. Estaban ausentes, se sentía algo raro, todos con problemas respiratorios. ¿Más que otros años? Sí, más que otros años. Uh-huh. Eso quedaba muy claro porque el año pasado no fue en esa magnitud. Claro. Nosotros nos sorprendimos y bien, incluso desde las inspecciones se estaba haciendo un análisis de por qué tantos niños no iban. Uh-huh. ¿Por qué el grado de ausentismo? Y bien, y lo que eran enfermedades. Nosotros informábamos lo que nos informaba la familia y lo veíamos venir, pero no creímos que era tan grave la situación y que fuera una situación tan difícil. Luego supimos lo que estaba ocurriendo en otros países de la región, como Chile y demás, la circulación de virus respiratorios que estaban perjudicando a las infancias, más a los niños entre 0 y 6 años. Después tuvimos la lamentable información de los fallecimientos de algunos niños. Y bien, repentinamente supimos que el Ministerio de Salud Pública le estaba solicitando al CODICEN adelantar las vacaciones. Uh-huh. En ese momento era solo la información que teníamos desde la Asociación de Maestros, desde los compañeros de la corriente sindicalista 100. Inmediatamente las filiales solicitamos que se adelantara y se extendiera las vacaciones. Esa fue la primer solicitud que se hace a la Federación Uruguaya Magisterio, que se hace al CODICEN, que se hace a las autoridades de primaria, a adelantar y extender. Frente a una emergencia, frente a la situación grave de salud, era lo que pedimos inmediatamente, velando por la salud de los niños. Eso en primer lugar. Luego, desde el CODICEN hubo, sí, muchos relatos, primeramente de las autoridades oficialistas principalmente, ¿no? Esas fueron las que salieron a hablar públicamente y planteaban 2 semanas de virtualidad, 1 de vacaciones. Bien, había toda una inestabilidad en el momento, natural también, porque estudiaban, pienso y pensamos algunos, la posibilidad de no correr las vacaciones y sí sacar la presencialidad. Mm. Para evitar el contagio y la circulación del virus. Y bien, luego la Federación Uruguaya de Magisterio lo que plantea es que tuviéramos las 2 semanas de vacaciones. Nosotros ya lo habíamos pedido como filiales, la federación lo reitera, plantea que no, que era fundamental la presencialidad, que la virtualidad no tenía lugar. Nosotros, algunos compañeros y algunas filiales del país planteábamos, bueno, que si son 3 semanas, que sea 1 de virtualidad y 2 de vacaciones. Recordarle a toda la ciudadanía que perdimos estas vacaciones en el año 2016. Uh-huh. En el año 2016, en esa administración, se redujo las 2 semanas de vacaciones de invierno a 1, para nosotros de modo muy inconsciente, porque se venían dando las 2 semanas de vacaciones desde el comienzo del siglo XX, teniendo en cuenta las bajas temperaturas y la circulación de los virus. Los que nos antecedieron no lo hacían por antojo, ni porque los maestros no quisieran trabajar, ni que los niños aprenderían menos por 2 semanas de vacaciones. Eso quedó comprobado ahora. En el año 2016 nos sacan esas 2 semanas. Entonces lo que pedíamos nosotros era el reintegro de esas 2 semanas de vacaciones. No había claridad en los discursos, y luego se resuelve, creemos de manera acertada, adelantar y extender. Estamos ante una emergencia y se hizo lo que pidió el Ministerio de Salud Pública. Se adelantó para el 3 de julio las vacaciones, que eran del 17 al 21, y se extendió una semana más. Esa semana creemos nosotros que se recuperó y que para años futuros debe estar presente en el calendario oficial del CODICEN. Los maestros, lo que reclamamos es que en el calendario que viene tengamos 2 vacaciones y los venideros. No puede ser que, sabiendo de lo que puede pasar en esta época del año en materia sanitaria, se tenga solamente una semana de vacaciones de julio, de modo inconsciente, planteando que cuantos más días de clases, más aprendizajes, más conocimientos van a aprender nuestros niños, cuando sabemos que cantidad no es calidad. Claro. Y calidad no es cantidad. Nosotros creemos que muchas veces en los calendarios, por exigencias de organismos extranjeros y de modo imitativo de otros países del mundo, se busca tener más días de clases, y cuando estamos en diferentes situaciones los diferentes países del mundo. Nosotros creemos que, hay vacaciones, es momento de cuidar a la gente, bueno, que se opte primero por eso. Y hay que analizar también, y creemos nosotros que a futuro hay que analizar lo que está ocurriendo a nivel de cambio climático. Nosotros llegamos los primeros días de diciembre ya con calores desorbitantes. El año pasado en el norte del país vimos una situación lamentable donde los niños se desmayaban por el calor en los salones de clase, que no tienen aire acondicionado, que no tienen las condiciones adecuadas ni para niños ni para docentes poder trabajar. Recordar también que en otros años anteriores las clases terminaban el 6, el 10 de diciembre, y actualmente estamos terminando las clases alrededor del 18 de diciembre, y los docentes hasta el 28 y los directores hasta enero. Creemos un absurdo, porque esos días al final se terminan perdiendo de determinada manera, porque muchos niños empiezan a faltar. Claro. Y porque no tenemos las condiciones. Entonces, decirle que este receso creemos que se actuó bien. No podemos decir que, si bien hubo incertidumbre, desde nuestra corriente sindical no creemos que hubo un caos en las escuelas, como ha planteado la Federación Uruguaya Magisterio. No, caos no hubo. Hubo incertidumbre, lógicamente, frente a una situación emergente, y que se resolvió de manera positiva. Y la semana que viene se resolverá cómo sigue, si hay que extender un poco más las vacaciones, si empezaremos todos de manera presencial o se empezará gradualmente y con virtualidad. Hay que ver eso depende de lo que disponga el Ministerio de Salud Pública, que es la autoridad sanitaria en nuestro país. Marcos, buen día. El tema de la rendición de cuentas, ¿cómo está la situación? Bien, una situación muy compleja, recordando las reivindicaciones que tiene todos los sindicatos de la educación. Mirando por ese lado, recordar que no va a haber creación de recursos, se reasignan los recursos, es una rendición de cuenta. Sí. Entonces, nosotros desde los sindicatos de educación tenemos muchos planteos que en todo el periodo de gobierno no se concretizaron. Primero, el aumento salarial. Si bien hubo una recuperación, no hubo aumento salarial en todo el periodo de gobierno. Nosotros tendremos el mismo poder de compra en el año 2025 del año 2019, casi el mismo poder. No tendremos el mismo poder, pero casi el mismo poder de compra en el año 2025. Entonces hubo una pérdida de salario con un intento de recuperación que no será tal. Vamos a aproximarnos a lo que teníamos en 2019. Lo que pedíamos es aumento por encima de la inflación, que en esta última rendición de cuenta, bien, a ver, tenemos que aumentarle el salario a los docentes. No puede ser que haya pasado un periodo de gobierno y nosotros no hayamos tenido aumentos salariales. Por otra parte, la creación de cargos. No hubo creación de cargos en todo el periodo de gobierno. Se redistribuyeron las horas entre los diferentes subsistemas. Perdimos cargos en primario por reajuste y se enviaron esas horas a secundaria. La directora general pasada explicaba esa situación a los inspectores de las escuelas. Los reajustes de cargo, esas horas las pusieron en secundaria y nosotros necesitando maestros de apoyo en las escuelas. Entonces no hubo creación de cargo. En ese sentido también nuestro reclamo firme de que la necesidad de que se crearan cargos y que no es tal y que parece va a ser bastante difícil que suceda. En otro sentido, tenemos planteos de extensiones horarias para funcionarios de 30 a 40 horas. Compañeros llegan a la escuela a las 6 de la mañana, se van a las 6 de la tarde y cobran apenas 30 horas semanales. Tendrían que cobrar 40 por el trabajo que realizan. Los compañeros talleristas de arte por una educación integral, pasar de 15 a 20 horas de carga horaria para trabajo en las escuelas, la anualización de los maestros comunitarios que empiezan a trabajar en mayo y terminan en noviembre, diciembre. Entonces, todo esto para nosotros es fundamental, que para una educación realmente integral, para que exista un cambio educativo, hay que poner recursos. Y hay que poner recursos donde necesitamos, no en propaganda. Entonces, estos reclamos que hacemos los sindicatos de educación los vemos medio diluidos en lo que se presenta como rendición de cuenta por parte del Poder Ejecutivo con lo que se incrementaría en salud mental, que si bien es muy importante, nos parece que es muy poco y no atiende otras necesidades que tenemos. La ANEP pidió 60 millones de dólares. 63, por lo que veo en alguna reseña, sí. Aproximadamente eso. ¿Ustedes están de acuerdo con ese pedido y con los contenidos de cómo lo distribuyen? El problema, Hernán, el problema es para qué va destinado eso, para qué pide, cuál será el destino de esos 63 millones. La mayoría de lo que se pide es para la transformación educativa. Claro, cerca de 40 millones es para eso. Exactamente. Entonces tenemos, solamente podemos coincidir en que en lo que coinciden los consejeros que no votaron en totalidad esta solicitud, que son la creación de cargo de psicólogos. Acá hay algo para creación de cargo de psicólogos y eso creemos pertinente, pero el resto no. Entonces, lo que nosotros queremos y que incluso lo reflejan nuestros consejeros electos, como Daisy Iglesias, Julián Mazzoni, es que existiera algo para aumento de la masa salarial, del salario real. Los consejeros oficialistas dicen que bueno, que el salario ya está, con esta recuperación que bien le dije es insuficiente, ya está. Con esto, ustedes tranquilos y para salario nada más. Y nosotros creemos que eso no puede ser. En ese sentido también podemos hablar del dinero que no se ejecutó, porque hay dinero de la rendición de cuenta pasada que no se ejecutó. ¿Que quedaría para el año que viene, supuestamente, han dicho desde el oficialismo? Sí, y el gran tema es que son 11 millones que dio el Parlamento en julio del año 2022 y no se ejecutó, que es muy importante para nosotros. Se llamó de modo tardío a la CCU para traer posición sobre este presupuesto que estaba ahí y bien, aún no se ha resuelto. Más o menos 2 millones para el pasaje de auxiliares de 30 a 40 horas, que sería más o menos unos 400 auxiliares que pasarían de 30 a 40 horas, y la creación de 130 cargos de 30 horas. Esto todavía no se ejecutó, tampoco se ejecutó el tema de los liceos, y UTUS, el tema de los directores de contextos críticos y subdirectores. Lo mismo que ocurre en primaria, que se le paga un plus a los directores o los subdirectores por estar en un contexto desfavorable, no se ejecutó. Esperemos que esto salga de modo retroactivo en el mes de marzo del año que viene. También no se ejecutó unos 2 millones en psicólogos. Entonces, a ver, si la salud mental es una urgencia, ¿cómo puede ser que hace un año que esperamos la ejecución de presupuesto para la creación de cargo de psicólogo? ¿Cómo puede ser que esto ocurra? Por otro lado, también habrían algún rubro para los directores e inspectores en lo que tiene que ver con la formación, en los posgrados y diplomatura. Entonces vemos que la situación es bastante compleja a nivel presupuestal, que es necesario que se actúe de manera responsable y en los tiempos establecidos para que se ejecute lo que no se ejecutó aún. Y por otro lado, lo que se pide por parte del CODICEN no va destinado a lo que solicitamos, a lo que planteamos los trabajadores. 5 millones, por lo que ha trascendido, que de adelanto así del contenido de la rendición respecto a educación, 5 millones de dólares sería para infraestructura, es lo que pide la ANEP, estamos hablando siempre, ¿no? Sí, ese detalle no es menor. Nosotros tenemos muchos centros en muy mal estado. Podemos decir que en ese sentido hemos trabajado muy bien, por lo menos en el departamento de Rivera, con un nuevo arquitecto, que se han hecho muchas obras de refacción, incluso escuelas que hacían años que se esperaban obras. En ese sentido podemos decir que hay un interés bien constituido por parte del CODICEN. No creemos que sea suficiente, lógicamente, los 5 millones de dólares, pero en ese sentido podemos decir que se ha trabajado de modo oportuno en muchas instituciones. Por lo menos en nuestro departamento vemos obras que no veíamos hace mucho tiempo. Y este tema rendición de cuentas, de lo que ustedes vienen hablando, Marcos, a nivel de los sindicatos, de las direcciones de los sindicatos de magisterio, de la federación, ¿se plantean realizar movilizaciones o medidas más allá de asistir, como suele ocurrir siempre en estos casos, al Parlamento, a las comisiones respectivas que están discutiendo la rendición de cuentas? Sí, lo primero es el diálogo y el planteo a los diputados a nivel departamental de las necesidades de la educación. Muchos ya la conocen, nosotros hemos hablado en todas las rendiciones de cuentas con ellos, por lo menos acá en el departamento tenemos solo diputados oficialistas y tienen por escrito todos los planteos que tenemos nosotros. Incluso en nuestro departamento hubo una actividad meses atrás con varios diputados, senadores del Partido Nacional, del Frente Amplio, lamentablemente ningún diputado del departamento compareció en esa instancia que se hizo en la UTEC, y allí le dejamos todos los puntos y los planteos de la educación primaria de la Federación Uruguaya Magisterio, le entregamos en mano a los diputados y senadores para que pudieran evaluar. Nos preocupa mucho la situación de la educación terciaria también, que tuvo cero presupuesto al momento y también salarios muy bajos. Entonces nos reunimos todos los sindicatos de la educación del departamento y hicimos planteos para que se consideraran becas para estudiantes. Además, desde la Federación Uruguaya Magisterio hemos hecho la Marcha Educativa Nacional junto a los demás sindicatos de la educación y el movimiento estudiantil el mes pasado. Y creemos nosotros que habrá que tomar otras medidas frente a esta situación tan difícil, ¿no? Y tan cerrada, ¿no? De falta de recursos y de recortes por todos lados, o de ajustes, decimos nosotros, ¿no? Porque se puso mucha plata en cosas que realmente no favorecen una mejor educación para nosotros. No puede haber ningún cambio educativo si no hay inversión presupuestal. Nosotros siempre fuimos por el 6% del PBI, más uno para investigación, y al final del periodo de este gobierno tendremos un menor número del PBI destinado a educación, por lo que hemos analizado no solo nosotros, sino el Instituto Cuesta Duarte. Entonces, vamos a tener que movilizarnos, vamos a tener que tomar medidas frente a esta situación. Marcos, ¿se vienen las elecciones en la Federación Uruguaya de Magisterio? Sí, mire, en el mes de septiembre tenemos elecciones. Ahora se están haciendo cada 3 años por un cambio en el estatuto que se realizó en el Congreso, que nosotros como lista 100 nos opusimos, consideramos que tendría que ser periodos de 2 años de elección en elección, y bueno, tenemos elección este año, después de 3 años con el mismo secretariado, estaremos participando varias listas sindicales, la nuestra particularmente planteando un cambio en lo que tiene que ver con la gestión, con la administración, con la transparencia hacia los afiliados. Nosotros creemos que la federación debe actuar de modo coherente y transparente con sus afiliados y representar los reales intereses de los mismos. No puede ser que salgamos en cada instancia a hacer de determinada manera política casi partidaria y de posición por oposición en diversos temas. Cuando en este tema del receso, por ejemplo, nosotros con determinadas expresiones no acordamos, creemos que si bien era una situación difícil de emergencia, se actuó de manera correcta. Cuando se actúa de manera correcta hay que reconocer, y creemos que se actuó de manera correcta, lógicamente que de manera no planificada, nadie esperaba tener este planteamiento por parte del Ministerio de Salud Pública, si bien podemos criticar nosotros que el Ministerio de Salud Pública, que otros organismos del Estado actuaron de modo tardío sabiendo lo que estaba ocurriendo con la salud de nuestros niños, no podemos adjudicarle tal responsabilidad de improvisación y mala planificación de parte de las autoridades de la educación, que recibieron el planteo 2-3 días antes de hacer lo que hizo. Y creemos nosotros que hay que plantear las cosas claras. Nosotros perdimos este receso en el año 2016, y eso hay que ponerlo por escrito, y que nunca se planteó más allá de nuestros compañeros afiliados el reclamo año a año con respecto a esta situación. Y hay situaciones que abordar de problemas reales del magisterio que no se abordan de la manera que nosotros consideramos que se deberían abordar. Los impagos, por ejemplo. No puede ser años, compañeros, años. Ustedes son testigos de eso, de reclamos de 662, de problema con sala, de problema con diferentes saberes que no se pagan en tiempo. Bueno, esto tendría que estar públicamente y con búsqueda de soluciones. Nosotros planteamos soluciones. Con respecto a los suplentes 662, la forma de ingreso de estos compañeros para pagarse su rubro. Nosotros creemos que si por gurí hay problemas o se paga tarde, bueno, que se busque otra forma de solución, otro tipo de programa virtual, por escrito, pero que se le pague en tiempo y forma. Bien. Y nosotros creemos que hay muchas cosas que deben cambiar en nuestra federación. Una, el posicionamiento público; otra, la atención a situaciones reales, la transparencia, muy importante. No tenemos conocimiento de cuánta plata tiene nuestra federación anualmente, no hay una rendición de cuentas, la hemos solicitado en los congresos, la hemos solicitado y planteado en diferentes instancias, y no sabemos cuánto dinero tenemos de nuestros afiliados y en qué son invertidos. Esto no lo tenemos. Entonces, hay cosas que cambiar dentro de nuestra federación. Muy bien, Marcos. De aquí a septiembre, a las elecciones, por supuesto, iremos profundizando en esos desafíos y en la visión en tu caso, la corriente sindical que integrás. Estamos llegando ya a las 11 de la mañana. Creo que recorrimos varios puntos centrales que queríamos conversar contigo en este momento, en medio de las vacaciones. Te agradecemos, te mandamos un abrazo como siempre a vos, a todos los maestros de Rivera, a cuenta de seguir conversando próximamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y bueno, esperamos seguir en comunicación y poder informar y trasladar todos nuestros planteos a través de ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo desde el norte, los compañeros por acá en receso, en descanso muchos. Claro. Y bien, gracias por la comunicación y gracias por siempre estar y tener en cuenta al norte del país. Un fuerte abrazo. Así tiene que ser. Vamos a estar en contacto. Un abrazo, hasta pronto. Dale. Chao, chao, que pasen bien. Chao, chao, chao.